fucking records. This is the remix. Say you baby. Porque tú sales a la disco y comienzas a bailar. Te encuentras con un man y le brindas conversar. Pero toma y se suelta. Hoy termina con el pelo enredado en mi muñeca. Ya mismo se acaba el party, dime lo que va a hacer. Si tú quieres lo seguimos en el after, mami. Vente conmigo que tú sabes que estoy más envilletado que tu sugar daddy. Sonando KR, Brian Mayo, perdiéndote atrás y fumando mari. Ese culo está cabrón, parece que naciste en Cali. Ese culo está pesado como el de Kinchori, vamos a seguirlo pa' la after hour. Después de aquí lo hacemos todo callao, low key, coqui. Nos da la bellaquera como Yagi Maki. Cuando nos vemos eso no falla, te mojo como la playa, te prendo la movie en falla, voy a pisarte como haya. Por debajo el agua flow mantarraya, y ella no le dio el COVID pero sí le dio braya. Si nos vemos eso no falla, te mojo como la playa, te prendo la movie en falla, voy a pisarte como haya. Por debajo el agua flow mantarraya, y ella no le dio el COVID pero yo sí. Minor, mío, ganga, RG. Ya mismo se acaba el party, dime lo que va a hacer. Si tú quieres la seguimos en el after, mami. Vente conmigo que tú sabes que estoy más envilletado que tu sugar daddy. Sonando KR, Brian Mayo, perdiéndote atrás y fumando mari. Ese culo está cabrón, parece que naciste Vente conmigo más. Yo soy tu sugar, hay ticket pa' comprar la disco. Y todas las botellas de Dual, baby, no vayan a enchularte. Mañana es otro charter. Y llama a tus amigas que después de aquí es pa' laster. Party, party, mucha mari, mari. She a bad, bad bitch. And you know who's a daddy, I'm just a P.I.M.P. With a G.L.O.K. And 100-round clips. We be fucking all day. A ti yo te caliento como se calienta la glow. Y mañana te suelto como solté los hublos. Y mañana te suelto como solté la redonda. Aunque te me esconda, cuando yo la llamo, usted responda. So private jet, vacaciones en RD. Y el que te mire, le pongo a collar los 3D. Y el que te mire, va a medir la fuerza. Baby, andamos los palos Louis con los peines Versa, yeah. Ya mismo se acaba el party, dime lo que va a hacer. Si tú quieres, la seguimos en el after, mami. Vente conmigo, que tú sabes que estoy más envilletado que tu sugar daddy. Sonando KR y Brian Mayo, perreándote atrás y fumando mari. Baby, ese culo está cabrón, parece que naciste en Cali. Esto está fruto de los galácticos, tu gueto es básico, perreo sátiro. Tra, contra las paredes, escuchando todos los clásicos. Dime cuánto tengo que esperar. Tra, abajo están gritando mis fanáticos y wow. Y llevarte a un lugar donde juntos podamos ver acá. Tú no lo hablando mierda de mí, celoso de mí. Y tú en tu mente, y si estás pensando en mí, en cómo te lo como te lo hundí. Cosita linda, yo te extraño. Le tiro al piloto que esta noche pa' medallo. Solo pa' verte, pa' chuparte. Y trae a tu amiguita pa' Zion. Qué rico. Y en la disco bailoteo. Me clavo un fumeteo, eo. Ese perro. La conocí en el video y yo estamos de bellaqueo. Buff. Say you baby. Me tienta, me calienta, con nadie inventa. Ella está pa' mí, me sube hasta la nube, hace que yo sube. Ven mami, me tienta, me calienta, con nadie inventa. Ven mami, me sube hasta la nube, hace que yo sube. Ven mami. Dime lo que va a hacer, si tú quieres la seguimos en el after, mami. Vente conmigo, que tú sabes que estoy más envilletado que tu sugar daddy. Sonando KR y Brian Mayo, perreándote atrás y fumando mari. Baby, ese culo está cabrón, parece que naciste en Cali. King Records. Mira, baby. El mueca. Dime si lo seguimos en el after party. Mira, dímelo KR, King Records. El minor, el mío, gang. El Prince. Aso.